Hernán Acevedo presenta Flashback. Estoy listo para llevarles solo buena música. Y este es un espacio de solo 2 horas. Y como dice un gran amigo, hay demasiado buenos clásicos perdidos en la memoria del tiempo. Y la idea es rescatarlos y darles el valor que se merecen. Bienvenidos a Flashback, clásicos con estilo, solo acá en los 93.5 Veracruz Estéreo. Versiones extensas o 12 pulgadas, como las llamábamos en esa época, y mezcladas por mí de una manera diferente, porque puedes disfrutar no solo dance music, sino que puedes escuchar también todos los géneros en un solo mix sin parar. Soy Hernán Acevedo y de la Ciudad del Sol, la ciudad de Miami, los invito a que me sintonicen no solo en los 93.5 en Medellín, sino que también puedes escucharme por medio de la aplicación TuneIn Radio desde su teléfono móvil, tableta o en tu computador por medio de la página www.veracruzestereo.com. Vámonos con música, que es el ingrediente principal de este especial. Nos montamos en la máquina del tiempo, retrocedemos 41 años atrás y llegamos al año 1979. Encontramos una canción buenísima que representa muy bien esa bella época, la época disco. El género, R&B, funk and disco. La canción fue considerada también crossover porque estuvo en todas las listas del Hot 100 según la revista Billboard. Estuvo en la lista disco, en la lista de R&B al mismo tiempo y ganó doble platino y vendió más de 2 millones de copias en ese tiempo. Ain't No Stop Us Now se interpretó ampliamente, que trataba sobre la experiencia de la comunidad afroamericana, y después de alcanzar la popularidad se conoció como el nuevo himno nacional negro. Les prometo buena música, como siempre. Bienvenidos a Flashback, clásicos con estilo. Esta es la edición número 36. Así que suban el volumen y viaja conmigo. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Here we go. Has held us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we don't let nothing hold us back. We're putting our strength together, we're polishing up our act. If you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Don't you let nothing stand in your way. I want y'all to listen.

clásicos de las décadas de los 70, 80 y 90. Seleccionados y mezclados por Hernán Acevedo en Veracruz Estéreo 93.5. She walks, I like the way she talks, and she turns me on with a special concern. Now I'm a different guy, and I don't compare to many. But next to her, I'm plain ordinary. Not many can see the light blue aura. That's alright, the girl everywhere in the world. She's a 9, a 10, a 20, 50. She's bittersweet and a couple treat. She's great, and I like it. Everybody knows she reeks distinction from head to toe. She's my Twilight Zone, my Al Capone. She's my Rolling Stones and my Eva Peron. And I like it. Yes, I like it. I like it. The way she wears her hair, yeah. Man in drag, and when you come to meet her, you'll never agree that she'll be waving a skirt as a flag. Like a cold in October, she'll take you right over. It's not mean to be facetious, and that look in her eyes says you're the guy she plans to spend this evening with. She's great, and I like it. And I like it. She's just the way she is. Walking down the understanding, trust, human touch, any touch, wisdom, affection, laugh, the universe of the ability to know, freedom and peace in our souls, reason, communication, warmth, open-minded cultures and hope. capacité. Selección de clásicos, la escuchas en Flashback con Hernán Acevedo en Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Chasing memories of you and your

enjoy all the simple things of life. All the magic moments that nature gave to you. All blessings that you see. And the oceans. disco, funky, new wave, rock, alternative, house music, con Hernán Acevedo, flashback, clásicos con estilo, en Veracruz Estéreo 93.5, clásicos siempre. Flashback. Hernán Acevedo.